Sección 15 de Cartas a Lucilio seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca, traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 18. Divertimentos del sabio. Estamos en diciembre, época en la cual toda la ciudad se halla en movimiento. Se da plena licencia a la pública disolución. Resuena por todas partes el estrépito de los preparativos, como si hubiera alguna diferencia entre las Saturnales y los demás días. Como si no se hubiera dicho con razón, diciembre, que antes era un mes, ahora es un año. Si estuvierais aquí, tendría gusto en hablaros de la conducta que creáis más conveniente. Veríamos si se debe mantener la habitual severidad o si, por no ponerse en contradicción con las costumbres públicas, se ha de concurrir a los alegres festines y de poner la toga. Lo que antaño no se hacía más que en tiempo de alarmas y calamidades públicas, disfrazarse, hoy es señal de placer y general regocijo. Si os conozco bien, me parece que, elegido por árbitro en este asunto, no querríais entre el pueblo y nosotros ni semejanza completa ni diferencia total, a no ser que nos impusierais precisamente estos días para domar nuestras pasiones, privándonos de los placeres a que todo un pueblo se entrega estos días sin recato alguno. La prueba más segura que de su fuerza puede recibir el alma es no dejarse llevar ni seducir por los atractivos de la voluptuosidad. Pero si hay más valor en desafiar el hambre y la sed entre un pueblo dominado por embriaguez asquerosa, hay más discreción en no aislarse, en no singularizarse, pues sin confundirse con el pueblo se puede hacer lo que él hace, aunque de otra manera. Sin entregarse al desenfreno del vicio, hay medio de celebrar una fiesta. Por lo demás, tengo tanto gusto en que pongáis a prueba vuestro valor que voy a recomendaros una de las pruebas prescritas por los más grandes filósofos: destinar algunos días de la vida a comer mal y vestirse peor, y luego preguntarse uno a sí mismo: ¿esto es lo que causa tanto miedo? En el seno de la normalidad y del reposo debe el valor prepararse para las contingencias. Vencidos por la fortuna, ensayarse en resistir sus rigores. En tiempo de paz, sin tener un enemigo a quien combatir ni de quien temer ningún ataque, practica el soldado evoluciones de guerra, levanta fortificaciones, se fatiga en un trabajo superfluo para ponerse en condiciones de ejecutar un día el trabajo necesario. ¿Queréis que un hombre no se aturda en la pelea? Pues aguerridlo antes. Lo que os recomiendo es lo que hacían aquellos hombres que se reducían a la miseria algunos meses para acostumbrarse, con lo que no tenían una pobreza que tantas veces habían aprendido a soportar. No imaginéis que yo quiera llevaros a esas comidas modestas en que la sensualidad procura variaciones para distraer el aburrimiento de los ricos. No. Lo que yo quiero es daros un mal jergón, un traje grosero y un pedazo de pan duro. Someteos a ese régimen 3 o 4 días, y aún más tiempo. Haced la prueba, no en broma, sino de veras. Creedme, Lucilio, vuestra alegría será grande cuando, al veros saciado con tan poco dinero, comprendáis que para vivir tranquilo no tenéis necesidad de la fortuna. Esta diosa nos debe lo necesario, aun en sus rigores. Sin embargo, después de hacer lo que os he dicho, no creáis haber hecho un milagro. Eso es lo mismo que hacen millares de esclavos y millares de pobres. Vuestra gloria será el haberlo hecho sin que os haya obligado. Y os será tan fácil vivir siempre de ese modo como os ha sido un ensayo pasajero. He ahí el género de esgrima que a nosotros nos conviene. Para que no nos sorprenda un cambio de la fortuna, familiaricémonos con las privaciones. Seremos ricos más tranquilamente, sabiendo que la pobreza no es insoportable. Hasta el mismo Epicuro, ese apóstol de la sensualidad, tenía sus días marcados en los que apenas apagaba el hambre, curioso de saber si perdía o no la plenitud de su felicidad, y deseoso de comparar el hambre no satisfecha con las fatigas de la hartura. A lo menos, él lo dice en las cartas en que se jacta de no haber gastado menos de un as en su alimento, cuando Metrodoro necesita gastar un as entero. Pero semejante régimen no solo basta para la subsistencia. que basta asimismo a la voluptuosidad efímera y fugitiva que exige renovación incesante, sino una voluptuosidad fija y duradera. Ciertamente que yo no tengo por manjares exquisitos un puñado de harina remojada o un pedazo de pan negro. Pero el colmo de la dicha es saber encontrar los excelentes y saber sujetarse a unos alimentos de que no pueden privarnos ni aun en los más extremados rigores de la fortuna. La ración del calabozo es más abundante. El carcelero trata con más largueza a los condenados que guarda para el suplicio. ¿Cuánta grandeza de alma para reducirse voluntariamente a una situación que no podemos temer ni aun en los casos más adversos? Esto es precaverse contra todo el rigor de las desdichas. ¡Ea, Lucilio! ¡Imitad a los filósofos! ¡Señalaos ciertos días para esquivar las riquezas y familiarizaros con la necesidad! ¡Trabad conocimiento con la pobreza! ¡Ac de hospes contemnere opes et te quote dignum! Atreverse a despreciar el oro es igualarse a los dioses. Sí, es igual a los dioses quien sabe despreciar las riquezas. No os prohíbo que las poseáis. Lo que quiero es que gocéis de ellas apaciblemente. Y el único medio de conseguirlo es creer que sin ellas se puede ser feliz y que podéis perderlas en cualquier instante. Pero ya es tiempo de darle fin a esta carta. ¿Cómo? ¿Y vuestra deuda? Va a pagaros la Epicuro. La cólera llevada al exceso engendra la locura. Para comprender esta verdad basta tener un esclavo o un enemigo. La cólera estalla contra toda clase de personas, tan hija del amor como del odio. Unas veces tiene fundamento serio y otras nace de una broma o de una bobería. Su violencia no depende como del alma que la siente, así como de la violencia del fuego depende menos de la cantidad que de la calidad de las materias que arden. Ciertos cuerpos sólidos resisten a su acción, en tanto que los cuerpos secos e inflamables pueden ser incendiados por una sola chispa. Sí, Lucilio, la cólera extremada lleva a la locura. Evitadla, pues, menos por moderación que por conveniencia propia. Fin de la sección 15.